amor es muy sincero, pero no tiene a quien amar. Y por eso ya no lo quiero, a cambio de nada lo puedes llevar. Dale corazón, que estás sufriendo. Regale corazón, no aguanto más. Regale corazón, que alguien lo lleve. Regale corazón, se va a enfermar. Regale corazón, que estás sufriendo. Regale corazón, no aguanto más. Regale corazón, no aguanto más. Regale corazón.